Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos aquí en FM Nostalgia al Contrapuntos número 364. Una linda tarde dentro de todo para escuchar radio. Y el lunes fue el día del médico. Y por eso decidimos en Contrapuntos homenajear a médicos, a médicas que tengan que ver un compromiso social con una mirada a la medicina distinta. El sábado pasado, Juan Carlos Sena, este investigador sobre los ferrocarriles y los trabajadores, nos decía que en su último libro había un apartado donde se resaltaba la importancia de los trenes sanitarios. Y de eso y de médicos comprometidos vamos a hablar con Elena Luz González Bazán, que es historiadora. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Andrés? Buenas tardes. Gracias por la convocatoria. No, gracias a vos también por estar del otro lado. ¿Qué pusiste ahí en ese artículo sobre los trenes sanitarios? No, en ese trabajo esencialmente es un relevamiento de los centros de salud, los trenes sanitarios que hubo con el ferrocarril, cómo el ferrocarril de alguna forma llevó la salud. Y esa salud se traslució en los centros sanitarios, en los policlínicos, que es un trabajo anterior de un trabajador ferroviario que aparece como Américo Cataño, que no es el nombre de él, que en su momento fue cubierto justamente por un problema de posible despido o de sanciones que podrían haber arbitrado contra él. Y él hace ese trabajo sobre el policlínico central que estaba acá en Retiro, que está lleno de alimañas y ratas y que fue una escuela. Un hospital escuela. Y bueno, a partir de ahí, digamos, está ese trabajo y después empezamos a hacer y vamos a continuar un relevamiento de lo que fue todo el sistema de salud de los ferrocarriles, que tuvo 83 policlínicos, más todos los centros de salud, más los trenes sanitarios, más todo lo que recorrió el país, ¿no? El tren, justamente llevando la salud a los pueblos. Así que eso es un poco un relevamiento, bueno, cómo se abre el centro de salud en Junín y en otras partes de la Argentina y que de alguna forma el ferrocarril contribuyó a eso, que bueno, al no existir hoy el ferrocarril, todo eso se murió, no está más. Entonces, la importancia que tuvo en ese sentido un medio de transporte tan importante, que bueno, hoy al no estar, ha cerrado absolutamente todo, porque el ferrocarril con el sistema de salud atendía no solamente a los ferroviarios y todas las familias, sino a las poblaciones. Entonces eso era un servicio que se proporcionó a todos los pueblos que se iban abriendo a la vera del paso del ferrocarril, ya sea el de pasajeros, carga para las economías regionales y demás, para la apertura de nuevas poblaciones y que bueno, el centro de salud como la escuela era esencial, digamos, ¿no? Y bueno, un poco fue esto lo que se trabajó y lo que se hizo. Y bueno, todo eso lamentablemente ha muerto con la cerrazón del ferrocarril que hoy continúa. Así que es un poco es eso lo que coloqué ahí. Elena, en el ferrocillo de Juan Carlos Sena, bueno, ahí Juan Carlos recuerda que un médico ferroviario que andaba en la ferroambulancia es nada más que Arturo Illia. Así es, el doctor Arturo Illia, que fue presidente de los argentinos desde 1963 al 66. Bueno, al doctor Illia se le deben muchas cosas, ¿no? Un presidente no homenajeado lo suficiente para un país donde la corrupción ha calado tan profundo como en la Argentina, un hombre de la ética y los principios y de la decencia del doctor Illia debía ser levantado por encima de tantos, ¿no? Sí, tenía oriundo de Córdoba, un hombre que, bueno, con un gran prestigio en ese sentido, fue médico rural, nunca dejó de ser médico, incluso siendo presidente de la Argentina. Me acuerdo que hace unos años leí un artículo donde contaba que siendo presidente una señora se descompone en la calle y bueno, él baja del auto presidencial y la atiende. O sea, eran las características del doctor Illia. Aparte, bueno, atendió también, digamos, a los allegados a distintos con Córdoba. O sea, un hombre de una característica muy importante, como un hombre, digamos, de la medicina, ¿no? Un hombre sencillo, buena persona y sobre todas las cosas un hombre de una gran decencia, una comprensión de lo que es el médico en los poblados, en los pueblos, ¿no? No en vano fue médico rural, una una de las tareas, junto como, bueno, hay otro médico rural tampoco lo suficientemente homenajeado como es este Laureano Maradona, ¿no? Uh-huh. Que vivió hasta los, creo que 99 años, no me acuerdo bien si 98, 99. Uh-huh. Ahí en la provincia de Santa Fe fue este médico rural también. Así que, bueno, los médicos rurales han cumplido un rol muy, muy importante en la Argentina. Pena que, bueno, como te digo, ¿no? Es la problemática de no homenajearlo suficientemente bien a los médicos en serio en nuestro país. Como por ejemplo Ramón Carrillo, diferencias que uno puede tener, pero fue el pensador del sistema hospitalario. Ramón Carrillo fue médico sanitarista de una estirpe que lamentablemente ahora queda muy poco. Fue el primer ministro de salud, porque durante el primer gobierno de Perón se crea el Ministerio de Salud. Ramón Carrillo fue ministro de salud de Perón desde el 46 al 54, muere en el exilio en Brasil, trabajando como médico rural. Bueno, a él se le deben cualquier cantidad de obras y de trabajos en materia de salud, entre ellos el relevamiento que se hace con los campeonatos Evita, sobre la salud de los chicos, porque no había un relevamiento sobre lo que pasaba con la salud de la niñez. Entonces, a partir de los campeonatos Evita, es tanta la población infantil que participa, que se aprovechó, digamos, esos campeonatos para hacerles todo un relevamiento de salud, todo un estudio clínico y demás, y de esa manera se supo en qué situación estaba, digamos, la niñez en la Argentina. Bueno, contra estos aspectos peleó muy, muy importantemente, y bueno, fue el tema del tren y la salud y el ámbito sanitario fue lo que jugó un papel esencial como para poder, digamos, combatir una cantidad impresionante de males que tiene, lamentablemente hoy hemos vuelto a tener, como la tuberculosis, uh-huh, el paludismo, el chagas, que bueno, tenemos 4 millones de chagásicos, somos uno de los países que más chagásicos tiene, y sin embargo está totalmente invisible el tema, ¿no? Y bueno, combatió por supuesto todo tipo de mosquito transmisor, justamente el tren sanitario sirvió para eso, todo el tema del exterminio de las langostas, todo lo que tuviera que ver con los trenes utilizados para en ayuda a la salud, y que en ese sentido don Ramón Carrillo tuvo una participación importante. Bueno, se crearon en el primer plan quinquenal aproximadamente tenía un proyecto para todos los dos planes de 80.000 camas, en el primer plan más o menos se llegó a la mitad, o sea que era lo que prácticamente estaba, bueno, cantidad de hospitales que se crearon al influjo de aquel gobierno, que fue el primer gobierno peronista, ¿no? Uh-huh. Así que en ese sentido, en materia a nivel de todo el país, ¿no? Y hospitales que se inauguraron en serio, digo, ¿no? Hospitales que fueron, se puso la piedra fundamental, se inauguraron y funcionaron, y que muchos de ellos hoy están en la Argentina. Así que en ese sentido, sí, Ramón Carrillo contribuyó mucho al tema sanitario de la salud, y bueno, es uno de los médicos que indudablemente también de alguna forma, si bien es un poco más conocido, pero en materia de salud habría que seguir homenajeando un poco más a estos médicos que hicieron tanto. Y te decía lo del paludismo, y te decía lo del mal de Chagas, y lamentablemente la tuberculosis, que ellos combatieron profundamente, y vos fíjate que uh-huh, tenemos. Terrible, la lepra, otro de los temas leprosarios realmente se inauguraron en la Argentina, importantes como para combatir realmente el problema de la lepra y contener a estos enfermos. Pero bueno, todo eso. Elena, vos decías algo fundamental: con Perón surge, con Carrillo, el Ministerio de Salud, porque antes no había, antes estaba el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y todo, pero no había un sistema de salud nacional. Así es, con él se crea con el. El Ministerio de Carrillo se crea todo un sistema de salud a nivel nacional, y todas las provincias pasan a tener Ministerio de Salud provincial. Sí, sí, se le da la jerarquía a la salud de un ministerio, obviamente, y en el plan quinquenal, si vos tenés, bueno, uno puede ver, yo tengo el plan quinquenal, por suerte, y bueno, vos ahí ves todo lo que fue la proyección de trabajo para en materia de salud, ¿no? Y todas las problemáticas que había en materia de salud en la Argentina en ese momento, ¿no? Bueno, todo el plan que se hizo en función de erradicar estos males, ¿no? Elena Luz González Bazán, con ella estamos charlando. Vos lo conociste y tuviste, creo que largas entrevistas con Florian Ferrara, también otro médico que merece ser recordado. A don Floreal lo conocí hace unos años. Sí, fue una alegría, para mí es una alegría haberlo conocido. Estuve largas entrevistas con él. Bueno, yo denominé esas entrevistas conversaciones con Floreal Ferrara. Bueno, las saqué por muchos portales, incluso América Latina y demás. Y esas entrevistas, digamos, don Floreal fue un hombre que se decía y que se sentía orgulloso de haber conocido a don Ramón Carrillo. Me levanta la figura de Arturo Oñatibia, también él, otro médico sanitarista que fue justamente el ministro de salud del doctor Illia. Y en esas conversaciones me cuenta, digamos, largamente todo lo que tenía que ver con la salud sanitaria, los proyectos. Él fue ministro de salud de la provincia de Buenos Aires en dos mandatos, y él crea todo un sistema que le llamó ATAM-2, que era la asistencia médica operativa general para toda la población, y se arman una cantidad de centros de salud que había médicos generalistas, no clínicos, eran más importantes, eran los médicos generalistas. Era un equipo que trabajaba el médico generalista, la pediatra, un servicio social, odontólogo y una cantidad enfermeras y demás, y se colocaban en distintas poblaciones de la provincia de Buenos Aires. Funcionaban para una población de aproximadamente 300 familias, y todo se decidía incluso en materia, digamos, de asamblea, forma también de asamblea. Y los médicos trabajaban, y todo el servicio médico trabajaba, digamos, se les quitaba el título, porque el trabajo único iba a ser ese, y ganaban el mismo salario que tenía él como ministro de salud. Y bueno, y en ese sentido trabajó, digamos, armando todo esto, que lamentablemente duró apenas 8 meses, y en esos en esa experiencia, digamos, que hace con Cafiero, durante la gobernación de Cafiero, consiguen cosas muy importantes, entre ellos, por supuesto, combaten todo el problema de la drogadicción en los chicos, el alcoholismo y una cantidad de cosas, justamente con el funcionamiento de las familias, que también participan e intervienen en la contención social, ¿no? Entonces, bueno, es un método que lamentablemente no se utilizó más, y que fue el trabajo de don Floreal. Creo que lo más importante para destacar, aparte de que, bueno, él se sentía realmente un discípulo de Ramón Carrillo, ¿no? ¿Y por qué su proyecto duró 8 meses solamente? Y bueno, porque indudablemente era un proyecto, como decía él, revolucionario, ¿no? Era un proyecto que iba más allá, iba con una participación, no solamente. Vos imagínate, le quitaban a los médicos, le quitaban le colocaban el título como forma de que podían trabajar ahí, por eso tenían tan buen sueldo, tenían el mismo sueldo que el ministro, que era él, pero era el único lugar. ¿Cuál era el objetivo de que eso fuera así? Que el médico estuviera exclusivo para la atención de esa población, que eran más de 300 familias, y que podían estaban diseminados en los lugares más inhóspitos y más, digamos, con peor atención sanitaria, como La Matanza y tantos otros lugares, ¿no? Entonces, estos ATAM-2 creo que fueron 194 en total. Y lo que hacía era que había una participación popular muy fuerte, la población participaba de las realidades, digamos, internas de lo que se hacía, y los médicos caminaban las poblaciones, y las enfermeros y demás estaban totalmente consustanciados. Incluso él cuenta sobre el caso de un muchacho con locura, que se agarra una locura por un problema que tiene, y bueno, la propia la asamblea decide la contención de este muchacho, de este chico, que creo que no tenía ni 21 años, y bueno, ellos mismos lo contienen, ellos mismos lo ayudan, con la ayuda, digamos, de médicos especialistas que se traen y demás, pero que ayudan a la población. Vos fíjate que eso era, para decirlo en términos de hoy, muy peligroso, digamos, en cuanto a participación. Así que, bueno, fue un método muy interesante, pero bueno, que tuvo lamentablemente corto alcance. ¿Y qué otros médicos se pueden destacar que vos pudiste bucear en sus vidas? Don Arturo Oñatibia, que me lo nombra, me lo destaca mucho también don Floreal, fue el médico, el ministro de salud del doctor Illia, era salteño, bueno, por supuesto realiza todo su escuela primaria, secundaria, hace la facultad y demás, se va al norte y en el norte crea, hay una preocupación muy fuerte en el norte que va a ser el combate contra el bocio, la falta de sodio, las problemáticas del bocio, y él hace todo un trabajo de investigación, de combate contra el bocio, que realmente consigue logros muy, muy importantes, premiado, un hombre muy reconocido, lamentablemente internacionalmente y no en la Argentina, ¿no? Y bueno, después como médico, como ministro de salud del doctor Illia, avanza sobre esta problemática y sobre otras problemáticas que están metidas sobre todo en las zonas más abandonadas de la Argentina, con leyes y demás que se elevan al gobierno justamente en función de poder proteger el problema de la salud en la población. Lamentablemente el gobierno de Illia duró 3 años porque viene el golpe de Onganía, ¿no? Uh-huh. Y otro médico creo que para destacar, tendríamos que, bueno, te dije de don Laureano Maradona. Uh-huh. Me parece que, bueno, está el doctor Barry, que es también médico sanitarista en Córdoba, que también trabajó mucho con él en esta etapa de los 2000, 2000 y pico, cuando viene todo el tema de, lamentablemente, de la gente que empieza a cartonear, a cirugiar y demás. Hacen estudios muy fuertes y muy importantes, también es un médico sanitarista y trabaja mucho en función de ver la problemática de esta población, de los chicos y demás. Otro médico, bueno, totalmente desconocido. Y el doctor Capuano, me citaba. El doctor Capuano, que es el que estuvo mucho tiempo al frente de lo que fue la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Medicina y que, bueno, que ha trabajado en función de los médicos que lamentablemente contribuyeron a hacer las barbaries que se hicieron en los campos de concentración, los médicos que sirvieron en la dictadura. Ha trabajado como para el tema del caso Ledesma en Tucumán, ha sido el médico perito en ese sentido, o sea, un hombre con que tengo la suerte también de conocerlo. Y bueno, que también, ¿no? Es callado, muy bajo perfil, pero que bueno, que trabajan en función de esto en la Argentina y que son muy poco homenajeados, ¿no? Y algunos son demasiado homenajeados y realmente han hecho escasos logros. Gente que, bueno, el caso de Claudio lo destaco porque aparte nunca quiso tener un lugar, digamos, un consultorio privado porque él trabaja en el hospital público, ¿no? O sea, toda su tarea la hace en el hospital público. Creo que son cosas meritorias para ver, ¿no? Es la apuesta a la salud pública hoy tan deteriorada en nuestro país. Elena Luz González Bazán, gracias por tu tiempo y, bueno, por este aporte a rescatar estos médicos y médicas de... Sí, hay que hablar de la doctora Grierson, que es la primera médica argentina, que no hay que olvidarla, realmente que peleó contra un mundo machista para ser médica. No habría que olvidarla, digamos, y bueno, y hay que pensar en todos los médicos que aparte hicieron mucho trabajo, sobre todo en los momentos más duros de las últimas dictaduras, digo, en general de las dictaduras y de la última dictadura, que bueno, que tuvieron una actitud destacada y que por ahí no son reconocidos, ¿no? Igual que enfermeros y servicios de salud que jugaron papeles destacados en ese sentido, ¿sí? O sea, el hospital público lo sigue, a pesar de todas las falencias que tiene, a pesar de que hay muchos hoy médicos y servicio hospitalario que no cumple el rol como tendría que hacer, pero en general hay que decir que a la salud pública la sigue salvando el material humano. Así que creo que ese es el mejor homenaje que hay que hacerle hoy a los que siguen bregando por la salud pública en la Argentina. Un abrazo y hasta la próxima, Elena. Gracias a vos, un abrazo, un cariño grande. Chao, un beso. Elena Luz González Bazán, historiadora, que tiene varios trabajos acerca de estos médicos y médicas que quisimos recordar homenajeando que el lunes fue el Día del Médico en la Argentina.